Pero venga, que el podcast va a empezar. Ponte bien los auriculares, que empezamos. Bienvenidos todos y todas a un nuevo programa del podcast de Soliloquios. Soy Javier Romero, podéis encontrarme en la página www.fjromero.com. Podéis mandarme desde ahí algún comentario. También os digo mi dirección de correo, shadow@lobocom.es. ¿De qué vamos a tratar hoy? Pues vamos a tratar de dos temas interesantes. Como tema principal, los juegos de programación o cómo aprender a programar mediante juegos. No tiene nada que ver con hacer un Quake, hacer un Doom, etcétera. Ya veréis que es más divertido y más rápido. Y como ocio os voy a hablar de la Machinima o el Machinima, que no tiene nada que ver con la nueva lavadora de Sony. We'll be right back. entramos de lleno en el apasionante mundo de los juegos de programación, que no es lo mismo que la programación de juegos. En los juegos de programación, lo que tienes o lo que tú defines en el juego es el comportamiento de los elementos del juego. Es decir, tú no juegas directamente, sino que lo que haces es indicarle al elemento del juego qué hacer según lo que pueda leer del entorno. Eso ahora lo veremos más claro. La verdad es que para aprender a programar está bastante bien, a programar y un poco inteligencia artificial, porque realmente no deja de ser un sistema de reglas a lo bestia. Pero sobre todo para inteligencia artificial yo creo que se puede aprender bastante, sobre todo en cuestión de estrategias. Voy primero a describiros el programa que jugaba yo y luego ya pues miramos otros que he encontrado por internet y que son famosos. Yo empecé con el PC Robots, que como su nombre indica, pues se trataba de peleas de robotijos. Estos robots los podías programar en Pascal, en Basic, en C y C++ y en ensamblador. Tela. ¿En qué consistía? Bueno, pues un robot, lo que es un robot, una sola unidad, es un robotijo que tiene un radar para detectar posible otros robots que están en el juego. Tiene una torre dirigida que se puede mover, es una especie de tanque realmente, puede disparar misiles y funciona con baterías eléctricas. Estas baterías se van gastando. Entonces, ¿qué puede hacer un robot? Pues un robot puede moverse hacia una determinada dirección, mientras la torre pues va escaneando, va disparando, puede hacer principalmente eso. Se pueden crear grupos de robots, equipos, de manera que contacten entre ellos. Y ya está. Los robots se mueven por turnos. Hay unos turnos, microturnos, muy pequeños, donde en cada turno puede cada robot pues hace una cosa. O bien escanear es utilizar el radar, vamos. O bien se mueve, o bien dispara. No puede hacer más de una cosa a la vez por turnos. ¿Y dónde se pelean los robots? Pues en lo que se le denomina la arena. La arena es un lugar cerrado donde puede haber obstáculos, que son muros. Esos muros los robots los pueden ver, pero no pueden atravesarlos ni pueden disparar a través de ellos. Cualquier misil que disparen, en el momento en que vea un muro, en que se encuentra con un muro, pues estallan. También puede haber trampas que le resten batería y puede haber estaciones de recarga de esas baterías. Pero lo bueno que tiene es que la arena es personalizable, tú puedes hacer la que sea, con lo cual un robot cuando empieza la partida nunca sabe cómo es la arena. Tiene por ahí una función que sí le permite generar un pequeño mapa local, pero es insuficiente. Normalmente lo que se hacía era, pues mientras te dirigías por ahí, veías tus coordenadas, miras tu mapa local y lo guardabas para al final poder tener toda la arena entera, porque claro, si no te guardas la información de dónde hay una trampa, pues, cada vez que pases por ahí vas a picar. Bueno, el robot, vamos a describir un poco mejor el robot. Cada vez que el robot hace algo de movimiento y alguna cosa, la batería se le va gastando. Cuanto más se mueva, más rápido se mueva, más batería gastará. Si se queda parado, recupera algo de batería, no demasiado rápido. Y si va a una estación de recarga, pues la recupera más rápido. El robot tiene una serie de características que se pueden definir. Tú las puedes definir a la hora de generar el robot. Esto es un poco como un juego de rol. Tú tienes unos determinados puntos para poner en estas características. Si, por ejemplo, haces un robot muy rápido, sabes que posiblemente te queden pocos puntos para tener defensa. Ah, no lo he dicho. Los robots también tienen una armadura, una defensa, un escudo, que se va gastando, lógicamente. Cuando esa armadura llega a cero, te hacen un daño impresionante. Cuando el robot llegue a un daño máximo, pues se acabó el robot. Entonces, las características del robot son la velocidad, la maniobrabilidad, el rango de alcance de sus disparos, la defensa o armadura, el escudo, y la aceleración. Lo de siempre, la aceleración es importante para que consigas la máxima velocidad en el menor tiempo posible, y la maniobra lo que significa es que cuanto, por ejemplo, si un robot tiene mucha velocidad pero poca maniobra, pues cuando quiera doblar se sale disparado. O sea, no hace bien la curva, ¿no? Vale, esto en lo referente al robot. Ah, y tiene hay un sistema defensivo muy importante de los robots, que es la invisibilidad. Un robot puede hacerse invisible. Obviamente no puede hacerse siempre que quiera invisible. Limitaciones de la invisibilidad. Bueno, hay que decir que los otros robots, claro, al ser invisible no lo pueden detectar, pero eso sí, como un misil está ahí a su lado, el daño se lo hace segura. Problemas con la invisibilidad: no puede, por ejemplo, recargar en una estación de recarga si está invisible. De hecho, para recargar baterías en una estación de recarga tiene que estar visible y parado. Si no, no hay manera. Aparte de eso, otras limitaciones de la invisibilidad: pues este robot no puede escanear, es decir, no puede usar su radar, no puede disparar y lo que he comentado, las baterías no se recargan. Ventaja de la invisibilidad: hombre, la invisibilidad es defensiva puramente, es decir, normalmente lo que se hace es cuando te ves en una situación bastante complicada, te haces invisible, te largas y en fin, y te quedas en un lugar más seguro, o recargas, eso ya es cuestión de la estrategia y es lo bonito, el tema de la estrategia. Bueno, ya sabemos que un robot puede ser invisible, ya sabemos un poco cómo funciona y no he comentado el escáner, lo que es el radar. Tú con el radar realmente no te dice la posición de un robot. Tú con un radar lo que haces es escanear un cierto rango, un cierto ángulo, como máximo 45 grados. Y el escáner, el radar, lo que te dice es si hay un robot o no. Tú no sabes exactamente dónde está. Con lo cual, a mayor ángulo, cuanto mayor ángulo de escaneo hagas, claro, detectarás más robots, pero posiblemente les hagas menos daño, porque tú lanzas, claro, tú ves en un rango de 45 grados, encuentras un robot y disparas, pero ¿en qué ángulo disparas? No lo tienes nada claro. Normalmente, pues una estrategia también que se solía utilizar era coger el rango más elevado y si encuentras un robot, pues partir un poco ese rango, ir buscando. En el momento en que lo tengas ya, le lanzas un misilazo y le dejas seco. Eso era muy bonito, eso es muy bonito en la teoría. Luego en la práctica, uff, había ahí unas escaramuzas impresionantes. Y eso es lo bonito de estos juegos, que no sabes, el otro no sabes cómo va a actuar. Y no solo eso, sino que tú, por ejemplo, has quedado un robot y ves que flaquea en algún sitio y lo puedes mejorar. Es que es buenísimo el concepto, a mí me encantó. Luego os comentaré el robot que más daño siempre me ha hecho. Y es muy difícil de parar, pero bueno. Otra cosa importante es que los robots pueden trabajar en equipo. Tú puedes hacer un equipo de robots. Esto es brutal. Tú puedes hacer un robot que se dedique, por ejemplo, que sea muy rápido, que se dedique a coger el mapa del la arena, de manera que en el momento en que ya lo tengas, lo puedes mandar a los demás. Y ya está, incluso ese robot puede suicidarlo, le quitas la defensa que tiene. Respecto a esto es que tú puedes cambiar puntos de batería por puntos de defensa o incluso por misiles, de manera que digamos que si en un momento dado te encuentras bajo de armadura, tú puedes comprar armadura a costa de batería. Siempre claro está que no te quedes con la batería cero. Si te quedas con la batería cero y tienes poca armadura, adiós muy buenas. Entonces lo bonito de un equipo es eso. Creo recordar, no lo tengo muy claro, no me acuerdo exactamente, pero creo recordar que las transmisiones, porque claro, tú puedes mandar datos de un robot a otro, pero creo que esas transmisiones las podía interceptar cualquiera. Por lo menos había por ahí alguna estrategia, algún truquillo para poder recibir las transmisiones de los robots enemigos. Eso te obligaba un poco a codificar de alguna manera los datos que mandabas. Hombre, normalmente no mandabas cadenas, mandabas bytes, con lo cual pues te codificabas un poco, pues si mando un 1 que sepa que tiene que ir para otro lado y tal, era difícil, pero bueno, se podía hacer. Y ese es el juego, es muy interesante, la verdad es que es muy divertido, sobre todo por lo que os he comentado antes, es un poco tipo Pokémon, en el sentido de que tú generas el comportamiento, y si la gente te lo machaca, pues nada, a inventarte otra estrategia y a ver qué pasa. Como os comentaba antes, quedábamos unos amigachos, hacíamos algunas partidas, intentábamos estrategias más retorcidas, las más retorcidas posibles, entre equipos y tal. Bueno, en aquella versión todavía creo que no estaba implementado los equipos, sí se podían hacer transmisiones, pero no se podían hacer equipos, eso vino en una versión posterior. Pues, en fin, intentabas cualquier estrategia de las más retorcidas posibles, y el amigo que siempre nos ganaba, siempre, era el que definía un robot que hacía lo siguiente: buscaba con el radar, en el momento en que detectara un robot, buscaba un rango más pequeño, y en el momento en que tenía un robot iba por él, pimba, pimba, pimba, pimba, pimba, empezaba a lanzarle misiles como loco. Ahí nos crujía a todos, o sea, la estrategia más sencilla, fijaos por donde no encontramos forma, luego ya lo dejamos, y no encontramos forma de eliminar esa estrategia, porque claro, nosotros éramos tan idealistas que buscábamos con los ángulos, buscábamos por aquí, buscábamos por allá, sin embargo venía este, pim, pim, pim, pim, y nos destrozaba. Aquello, hombre, a mí me gusta la inteligencia artificial, pero aquello me hizo replantearme muchas cosas. Pues este es el programa que utilizaba, de verdad que os lo recomiendo mucho. De todas maneras hay varios más que he encontrado en internet, casi todos se refieren a robots, pero hay algunos que de robots nada. Hay uno curiosísimo que es impresionante porque es de coches, es el RARS, además funciona tanto en Windows como en Linux. Tiene interfaz gráfica, por cierto, porque el PC Robots este funciona bajo DOS. Y la verdad es que, hombre, estaba bien en su día, ahora creo que ya va bastante rápido, pero el RARS tiene una interfaz en 3D donde tú creas tu coche. Es impresionante, o sea, si ves lo que te permite hacer programando, el lenguaje que utilizas es un C++, pero es que es impresionante, te permite utilizar todas las variables que se te ocurran en un coche, te las permite utilizar. Yo no me he metido, me ha dado miedo, hay tantas variables que me ha dado miedo. Aparte de eso, bueno, por supuesto, juegos de estos hay en todos los sistemas operativos posibles. He encontrado de Unix, de Windows, de Linux, de Mac. He encontrado de casi todo, menos en PDAs, que sí que creo que encontré uno sui generis. Uno que era una especie de juego de lógica más que de programación, pero no he encontrado nada más en PDA. Supongo que habrá alguno. Otra característica de estos juegos es el lenguaje de programación. Hay muchos de ellos que parten de, sobre todo los orientados, los que se basan en lenguajes orientados a objetos, véase C++, véase Java. Claro, eso es lo que hacen, es encapsular clases de manera, objetos y demás, de manera que es fácil. Tú no dejas de utilizar el lenguaje básico C++, Java, pero con una serie de objetos ya preparados, con lo cual es mucho más sencillo. Hay otros programas de estos que tienen lenguajes propios, que los hacen más o menos cómodos. Claro, el problema es que tienes que aprender esos lenguajes, que no suelen ser muy complicados, es muy limitado lo que sueles hacer. Lo que pasa es que hay muchos, sobre todo de los propios, que son ensamblador, una especie de ensamblador, que eso ya te cuesta más. Hay también de ensamblador. Hay alguno gráfico. Hay alguno gráfico. Alguno que he visto de pago. Es el Galaxy Hack. Creo que es. Sí, creo que era el Galaxy Hack. Sí, el Galaxy Hack es muy gráfico. Es de pago. Es un programa de pago. está en Windows, no sé si está en Linux, pero es lógico. Es decir, tú haces una especie de circuitos lógicos, defines el comportamiento mediante circuitos lógicos y a partir de ahí, pues, lo de siempre, lanzas el robot y que se pelee. Eso, están basados en ensamblado. Hay alguno en Clips, que es muy bueno para esto. Hay muchos de script, en fin, hay de todo lo que queráis. Interfaz gráfica, pues hoy en día casi todos tienen. Ah, por cierto, de lenguajes hay uno muy curioso, que es el Real Time Battle, que eso sí funciona solo en Linux. Y es muy curioso porque permite cualquier lenguaje de programación, cualquiera que se os ocurra. ¿Por qué sucede esto? Pues los que trabajáis en Linux lo imaginaréis. Porque los comandos los acepta y los recibe vía entrada-salida. Son cadenas de entrada-salida. Con lo cual, bueno, eso en Linux, pues podéis hacer lo que queráis con él. Sé que es muy original porque no os limita a un lenguaje. Cualquier lenguaje que se os ocurra es válido para jugar al Real Time Battle. Más cosas. Tipos, un poco tipo... Ah, bueno, de interfaz gráfica, bueno, los que más me han alucinado, el Gun Tactics, que es de robots y es muy bueno. El RARS, que es el de coches que os he comentado. El Torx está bastante bien. El Galaxy Hack, el problema es que es de pago. Y el hay uno que es el iWars, que tiene buena pinta, pero no lo he visto, también es de pago. Es que cuando son de pago no me interesan demasiado. ¿Y de qué género hay? Pues principalmente robots. Las peleas de robots son las más extendidas. Tenemos el PC Robots, que es el que he comentado, el Gun Tactics, que está muy bien, el Robocode, que está hecho en Java, el Real Time Battle en Linux, el Robot Wars SD, que es de pago. Que por cierto, este permite cualquier lenguaje siempre que se acceda a las DLLs de Windows. El problema es, pues eso, de pago. El TCL Robots, que utiliza el lenguaje TCL. Robot Battle, ya lo he comentado. El C++ Robots de Unix. Está el New Robots, también está por ahí. El RoboWar, que es solo de Mac, así que no os puedo decir cómo está. Bueno, hay un montón. Pero aparte de robots, hay unos basados en un lenguaje ensamblador, y estos son los primeros que salieron, que surgieron, que son los Core Wars. Los Core Wars, o el PMARS, o como queráis llamarlo, esos utilizan un lenguaje de programación que es el Redcode, que es ensamblador puro y duro. Y lo que se trata estos juegos es de... Tienes una máquina virtual, son muy originales, porque tienes digamos que trabajas sobre un hardware, un ordenador virtual, y lo que tienes que hacer es machacar a los demás programas. Todos los programas luchan por conseguir la memoria. Y a partir de ahí, pues, bueno, a pelearte con ellos. Puedes destruir... puedes cambiar el orden de ejecución de los programas enemigos, puedes hacer infinidad de cosas. Leí hace tiempo un tratado, un estudio o un ensayo donde lo que se intentó fue, a raíz de programas de programar en Redcode, utilizar algoritmos genéticos para generar programas en Redcode y ir cogiendo el mejor. Los algoritmos genéticos lo que hacen es eso, creo que ya lo he comentado en algún podcast anterior. Empiezas haciendo un montón de programas, en este caso, de programas Redcode totalmente aleatorios, los lanzas, se pelean entre ellos, te coges los mejores les haces algunos cambios, mutaciones que se llaman, generas nuevos, tal, y los vuelves a lanzar en otro combate. Los mejores los coges, así llega un momento que tienes programas realizados en Redcode, unos programas realmente alucinantes que no sabes lo que hacen. Eso es lo importante al usar los algoritmos genéticos, tú no sabes realmente qué es lo que están haciendo, pero sin embargo son la bomba, te destrozan cualquier partida, ganan prácticamente todo. Estos programas están interesantes, son bastante buenos. Luego, más programas originales. Hace tiempo, cuando empezó la revista Solo Programadores, hicieron algo parecido con un programa de cuatro en raya, de manera que ellos te daban digamos lo que era el programa de combate, y tú tenías que generar la inteligencia a desarrollar para jugar al cuatro en raya. Estuvo bastante bien, hubo muchísima gente de la facultad que mandó sus programas. No ganó nadie que yo conociera. Que por cierto, no he encontrado tampoco. Una buena idea sería usarlo sobre la guerra de barcos, por lo menos para hacer alguna práctica en la facultad no estaría mal. O sí que ha habido. No me acuerdo. En fin, uno que tiene una memoria ya que no le responde. Más géneros. Bueno, el de coches, aparte del de RARS que os he comentado antes, está el Torx, que también es gratuito. Que es lo mismo, son coches. Lo que pasa es que este creo que tiene un par de modos de juego, no os lo puedo asegurar. Creo que tiene el modo juego normal, que juegas tú, pero aparte creo que puedes cambiar el comportamiento del coche por programación. Hay varios también de naves, el Droid Battles es el más molón que he visto, para ensamblador y para Linux. El iWars, que os he comentado antes, de pago, tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que, al ser de pago, y la página web es horrible, por cierto, no... Sí, creo que me llegué a bajar una demo, pero me costó encontrarla. Y no, ni lo he probado, no me convenció. Hay otros que... hay de fútbol. El principal es The Tao of Soccer, donde cada jugador define el comportamiento de su jugador. Además pueden jugar en sistemas distribuidos. Cada por ejemplo, imagínate, pues tenéis un equipo de programadores de 11 jugadores, ya está, ya tenéis el equipo de fútbol montado. Hay también por ahí un simulador o varios simuladores del RoboCup, que es el concurso este anual que hacen de fútbol de robots. Pues hay por ahí simuladores que os permiten, al fin y al cabo, crear robots y definir el comportamiento para jugar al fútbol. Pero el de Tao of Soccer yo creo que me ha gustado más. ¿Y qué más? Hay uno curioso, el que he comentado antes, que utiliza Clips, que es el AntWars, que es lo que tú desarrollas son hormigas que van a competir para conseguir hormigas. Hormigas, digo yo, para conseguir comida. Es un poco en las materias de aprendizaje, pues, o de vida artificial, normalmente nos han enseñado el ejemplo de las hormigas que pelean para conseguir la comida y tienen que diferenciar entre la comida buena y el veneno. Pues aquí no les estás dando los algoritmos de aprendizaje, sino que eres tú el que creas el comportamiento de ellas. Está curioso. Y uno a mí que me ha encantado, que es increíble, no es de programación, se llama el Bug Brain, es un poco antiguo. Tú lo que haces son bichos, principalmente creo que mariquitas, pero lo curioso, o sea, lo que a mí me ha gustado es que te enseña el funcionamiento de redes neuronales. Es un poco, es principalmente gráfico, es como ha comentado antes del Galaxy Hack. No es programación real, sino que es un poco comportamientos de lógica. Este es tipo puzzle, es decir, tú no creas un comportamiento para lanzar, en este caso, el bicho, la mariquita, a pelear, sino el programa, pues, lo que te hace es desarrollar puzzles, o te dice puzzles. Pues, por ejemplo, quiero que la lámpara se ilumine cuando el porcentaje de electricidad sube más de un 80%. Y ahí es donde entran en juego las redes neuronales. Tienes perceptrones que tú vas colocando y a partir de ahí pues vas creando una red neuronal. La ventaja es que te permite aprender sobre las redes neuronales. Hay muchos juegos, he encontrado entre juegos de programación, aunque no son exactamente lo mismo, pero he encontrado muchos juegos que te enseñan estas diversas metodologías de inteligencia artificial. Puede que en un podcast más adelante reúna material sobre estos y los indique. Ha habido muchos que no he querido referirlos aquí porque realmente no son de lenguajes de juegos de programación, pero este sí me ha parecido curioso en cuanto a que te enseña cómo es una red neuronal y sí que tiene una cierta parte de programación muy lógica, pero la tiene. Y con esto, pues yo creo que como introducción ya es bastante. Os pondré, como siempre, los enlaces en la página y podéis probarlo. Yo quizás, para empezar, bueno, algún Tactics no está mal. Hombre, el PC Robots os lo recomiendo de calle, aunque quizás en los nuevos equipos va un poco rápido. Tal vez con el DOSBox se pueda ejecutar, no lo he probado. Pero sí que os lo recomiendo porque tenía un lenguaje muy sencillito y estaba muy bien, a mí me gustaba. De todas maneras, algún Tactics, por lo que he estado viendo, es muy muy parecido. Lo que pasa es que tiene una interfaz gráfica alucinante para lo que son estos juegos. Espero que os entre el gusanillo y si alguien quiere hacer algún combate de estos, pues encantado. No vale copiar la estrategia que os he dicho, que machaca a todos los demás, porque si hacemos todo eso, al final terminará siendo aleatorio. Pero bueno, espero que os haya gustado este tema. Ya me contaréis. Como os veo impacientes por saber qué es lo que no es una lavadora de Sony, os voy a explicar lo que es el machinima. Estamos ya en el apartado de ocio. El machinima es, bueno, imaginaos, supongo que más de uno pues habrá querido ser director de cine después de ver alguna de vuestras películas favoritas y habrá dicho, bueno, pues voy a buscar qué hace falta y voy a montar mi propia película. Pero claro, cuando os habéis dado cuenta del dinero que vale, del material que hay que tener, una cámara no te cuesta 2 pavos, pues obviamente os habéis echado atrás. Pues muy bien, para eso a alguien se le ocurrió la original idea de montar una película con un motor de un juego en 3D. La primera creo que se hizo con el Quake. O sea, fijaros, es que es facilísimo. Coges el motor de vuestro juego favorito y a partir de ahí, pues nada, hacer tomas y demás. Además, os puede servir para hacer los storyboards. Ahí, viendo por internet, he visto que, bueno, hay quien dice que empezó en el 96, o por lo menos en este año fue la primera película así conocida, digamos, que se hizo, además basada en el Quake. Lo que pasa es que yo me acuerdo los más antiguos, tampoco hay que retroceder mucho en el 92. Yo me acuerdo un juego de Disney que a mí me gustaba mucho, el Stunt Island, que jugabas un poco a ser especialista de cine. Tenías misiones, pues por ejemplo, ibas con una avioneta y tenías que rescatar a un preso que se fugaba de la fuga de Alcatraz. En fin, podías hacer diversas cosas o tenías que casi aterrizar o coger a alguien que estaba en el techo de un tren. Era bastante divertido. Y lo más curioso de todo es que tú podías planificar un poco la secuencia, tenías tu propio engine para tu propio editor para modificar la secuencia y luego con un ejecutable podías ver esa película. Aquel programa a mí me gustó mucho, yo no sé por qué no han hecho nada parecido. Y bueno, a partir de ahí, pues lo dicho, cuando ya empezaron a salir los juegos en 3D, en plan caña de España, pues la gente empezó a grabar películas. No esperéis un Casablanca, no esperéis películas lentas, todo lo contrario, es todo películas de acción, demasiada diría yo a veces. Hay películas muy buenas, hay películas muy malas. Hay de todos. ¿Sitios donde encontrar estas producciones? Pues lo más famoso, lo más conocido, lo más sencillo, como siempre, www.machinima.com. Ahí podéis encontrar bastante material, tanto antiguo como nuevo. También, bueno, en archive.org también podéis encontrar una parte en vídeos open source. También podéis encontraros la subsección de Machinima. Más cosas, pues bueno, el diario Facamper, que es la primera película que se hizo basada en el Quake, pues la podéis bajar, os pondré, además ocupa solo 38K, es una miseria. Claro, es que realmente el juego aprovecha las texturas del juego, aprovechas todo, con lo cual lo único que das es un poco la posición de las cámaras, la posición de los personajes, con lo cual tampoco necesitas demasiado ancho de banda, hombre. Las últimas producciones, por ejemplo, sí que se están empezando a dejar en AVI y en QuickTime, por eso de que, bueno, de que al fin y al cabo, que mejor verlo que verlo en el ordenador del colega que lo ha creado. Pero bueno, os pondré la dirección en el guión. Luego, sitios interesantes, pues esto es de Filmmaker Machinima Productions, que tienen unos cuantos, además tienen un par basados en Bender, el famoso robot de Futurama. Y hombre, no es tan mal, esto no es tan mal. Además parece que hacen un par de sagas. Está curioso. Otro sitio también interesante, Nanoflix, que es curioso porque incluso hay han grabado algunas películas en DVD. Yo no sé si interesará comprarlo, sinceramente. Pero, en fin, es curioso. Y por último, pues el sitio también importante es la Academia de las Artes y las Ciencias de Machinima, Academy of Machinima Arts and Sciences, que es www.machinima.org. Ahí dicen que dentro de nada van a realizar el Festival 2005, lo que pasa es que no ponen fecha, no sé cuándo, posiblemente cuando os ponga este podcast y cuando lo escuchéis, si lo escucháis pronto, claro, pues a lo mejor ya lo ponen, vete a saber tú. Seguro que lo ponen mañana para fastidiarme a mí la información, pero bueno, en cualquier caso, ahí podéis seguir el concurso. Y bueno, tenéis información de Machinima, podéis ver también un enlace a herramientas. A ver si me deja por aquí. Sí, herramientas conocidas. Bueno, pues hay varias basadas en el Quake clásico, por ejemplo, una que se llama K-Grip. Luego está el K-Grip 2, que está basado en el Quake 2. Hay varias basadas en el Unreal Tournament. Hay basadas, bueno, aquí no hay, pero del Halo, creo que también hay por ahí alguna historia. En fin, es curioso, cuanto menos es curioso. La verdad es que, sinceramente, producciones que me hayan gustado, muy poquitas. Pero es otra curiosidad, otro ocio para ver, ¿no? Lo que no he visto, lo que sí que no he visto, estoy un poco perdido. Creo que Mary Station, creo que planteó alguna vez alguna forma de concurso o algo de eso, pero no he visto ninguna producción española. Seguiré buscando a ver si encuentro alguna, y si vosotros encontráis alguna, pues me la contáis y yo a su vez la cuento por aquí. Ya está, tampoco hay mucho que decir. Simplemente, pues lo que he comentado antes, como resumen, una nueva forma de arte, de pasatiempo, de lo que queráis. Está curioso, de hecho está curioso. Yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido hacer un videojuego parecido al Stunt Island para hacer películas. Quién sabe, quizá lo podríamos plantear. Hacemos ahí unas ideas de lo que puede ser un juego y ala, y lo mandamos a alguna empresa a ver. Por supuesto, entre comillas, hay mucho Machinima sobre los Sims y los Sims 2, ya que te permiten grabar una peliculilla, pero no es lo más común. Pues nada, si os gusta el mundillo y os atrevéis a hacer algún Machinima, decírmelo, que yo os daré publicidad aquí. Y tras este rato se ha acabado el podcast número 4. No es una rima improvisada, sino que la he estado pensando. Y nada, con eso termino este podcast. El quinto, supongo que ya definitivamente, por fin, lo haré en vacaciones, en la localidad alicantina de Campello. Y si no, pues mala suerte para mí, porque no me puedo ir de vacaciones. Espero que os haya gustado. Seguiremos buscando temas más curiosos. Un saludo, por cierto, a Carlos Fenollosa, que me dijo que el podcast era un tanto retro friki. Me gustó la definición. Recordar que este podcast está patrocinado por Lobocon Systems, www.lobocon.es. Cualquier cosa que queráis sobre internet, sobre software, hardware, redes, etcétera, pues la verdad es que ellos trabajan muy bien. Y encantado de haber hablado con vosotros. Y nada, hasta el siguiente.